corazón. Si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás que nunca la olvidé. Cuartito azul, hoy te canto mi adiós. Ya no abriré tu puerta y tu balcón. Aquí viví toda mi ardiente fantasía y al amor con alegría le canté. Aquí fue donde solo, sola, amada mía, recitándome los versos reseñé. Quizás tendré para enorgullecerme gloria y honor como nadie alcanzó, pero nada podrá ya parecerme tan lindo y tan sincero como vos. Cuartito azul de mi primera pasión, vos guardarás todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás que nunca la olvidé. Cuartito azul, hoy te canto mi adiós. Ya no abriré tu puerta y tu balcón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están cada uno de ustedes? Muy buenas tardes, mis queridos vecinos, amigos y toda la gente grande que están, como siempre, conectados, por supuesto, con su Radio Espacios FM 107.3 en su programa de los jueves, Gente Grande, ¿ya? Sí, hoy día jueves. Porque siempre los jueves estamos, sí, no es sorpresa, sí, estamos siempre los jueves por ahí. Pero de repente nomás no estamos al aire porque problemas, digamos, de salud, problemas por aquí, problemas por allá. Entonces, todo eso tiene solución, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, pero ahora estamos en el día jueves, estamos saliendo al aire también. Muchas gracias a la Radio Espacios FM, ¿no es cierto? Porque siempre está lista y en condiciones para poder sacar cada uno de sus programas, en especial este, que es el programa de los jueves, Gente Grande, ¿ya? Sí, llegó el momento de olvidarse de aquellas penas, llegó el momento de olvidarse de los problemas, llegó el momento de conectarse, ¿no es cierto?, solamente con su programa Gente Grande a través de su Radio Espacios FM 107.3, ¿ya? Porque este programa viene con informaciones, viene con sus saludos, también con algunos poemas y las canciones que usted siempre quiere escuchar. Y esto lo hacemos desde Pedro del Río Sañarto con sus alrededores, el Gran Concepción y el mundo entero. Pero también estamos ahí en la señal, en el www.espaciosfm.cl. ¡Claro que sí! Y no demos más vuelta, iniciamos ya su programa Gente Grande. Si me besan y me entregan su querer. No la toques más. Que no volverá días que amor, mentí. No lo vuelvas a decir. Dice, este es el final.

te di lo mejor de mí. Solo me ha dejado el corazón quemado de tanto llorar. Solo me ha dejado el corazón quemado de tanto llorar. Solo me ha dejado el corazón quemado de tanto llorar. Y le devolvemos, por supuesto, el saludo a René Godoy, ¿ya? Quien está acompañado ahí, ¿no es cierto?, escuchando este su programa de los jueves con Pablo Astudillo, está, y también está con Iván Reyes, pues claro, por supuesto. Siempre están ellos en la sintonía los días jueves a través de Radio Espacio, ¿no es cierto?, por supuesto. En este su programa Gente Grande, ¿ya? Son unos auditores de... Están por allá por San Pedro de La Paz, por allá están, claro que sí, pero son muy fieles a la radio y también fieles, dice de lo firme, de este su programa Gente Grande. Así que muchas gracias René Godoy, Pablo Tudillo y Iván Reyes por estar en la sintonía también de este programa de los jueves. Gracias también a usted. Gracias a usted que está escuchándolo, por supuesto, claro que sí. Así nomás es, ahí están, ¿no es cierto?, estos boleros, estas canciones que lo traen bonitos recuerdos, ¿no es cierto?, y nos hacen, escucha bien, olvidar todos los problemas, dificultades, algunas enfermedades que tengamos, ¿no es cierto?, en nuestro cuerpo, pero escuchando esto los hace olvidar. ¿Por qué? Porque las canciones nos traen recuerdos muy, muy alegres a nuestras vidas ya, de aquellos tiempos, sí. Usted, mi gente grande, vecino y amigos que está en la sintonía, siempre a lo mejor ha pensado, ¿no es cierto? Y a lo mejor ha meditado y ha dicho, ¿qué se podrá hacer con esto? ¿Ya? Porque a veces usted desea que su barrio, en este caso Pedro del Río, sea mejor que como está, que sea más limpio, que sea más tranquilo, que sea más amable, ¿cierto? Claro, es lo que deseamos todos, por supuesto, deseamos todo, lo mejor para nuestra población, Pedro del Río, y para todas las poblaciones también con sus alrededores, por supuesto que lo deseamos así. Fíjese, yo, en la forma personal, tuve un sueño. Y se lo voy a contar, ¿eh?, para que usted pongan atención. Fíjese, mi gente grande, vecino y amigo, y todos los que están en la sintonía. Fíjese que yo soñé que mi barrio amanecía con gente más amable. Más amable, alegre y conservadora, mi gente grande. Admirando así la limpieza de sus calles y paraderos con iluminación correcta y bien urbanizada. Son uno de esos grandes deseos de nosotros, ¿no es cierto? Pero en mi sueño también estaba con buses adecuados que trasladaban a mis vecinos sin atochamiento, donde respiramos aire puro con esa área verde bien cuidada, sin bocinazos a ciclistas que también van a su trabajo, mi gente grande, y eso lo hacen para el sustento de sus humildes familias. Los Hoyos, ya leyenda pasada, ¿ya? También soñé y vi en el sueño a los escolares atravesando la vereda junto, fíjese, junto

que al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Mire, pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú con la esperanza que he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, ve y vuela libre si tú vas a ser el hombre aquel que siempre quiso. Muchas gracias a la vecina Susana Miranda ya por estar en la sintonía, ¿no es cierto? Como siempre lo hace, de este su programa de los jueves. Gracias, gracias muchas. También gracias a Erna Alejandra, ¿ya? También está en la sintonía Erna Alejandra. Se le agradece, por supuesto, que se acompañen ustedes de este su programa y por supuesto de su radio Espacio FM 107.3. Claro, en estos bonitos y lindos y hermosos programas que tiene su radio Espacio. Así que muchas gracias Susana Miranda y Erna Alejandra. Y gracias a usted también, por supuesto, por estar en la sintonía. Claro que sí. Muchas gracias. Se le agradece, pues. Y no hay mejor cosa, ¿no es cierto?, que usted nos salude, ya sea por cualquier medio, por WhatsApp, por Facebook, por Messenger. Entonces, nosotros sabemos que usted está en la sintonía. Y también los puede llamar, ¿ah? No se olvide. Ah, y alguien me dijo por ahí que no sabía el número de teléfono de la radio de aquí. Oye, tanto tiempo que está este número. Pero está por ahí el numerito, ¿no es cierto? Está por ahí el numerito. Se lo vamos a dar enseguida. Anote bien. 44-28-61-159. ¿Ya? Se lo repito. El fono radio. 44-28-61-159. Así se lo doy lentito para que usted, ¿no es cierto?, lo vaya notando y así usted pueda llamar y quiera saludar a cualquier persona, mi gente grande. Claro, usted lo puede saludar, si para eso es este programa, para saludar a toda la gente, ¿no es cierto? Algunas están de cumpleaños, algunas están, ¿no es cierto?, aniversario y matrimonio, otras están celebrando, no sé, onomástico, no sé. Usted, ¿no es cierto?, lo puede hacer dentro de este su programa. Nos llama nomás al 44-28-61-559, ¿no es cierto? Claro, 44-28-61-159. Ahí está. Fíjese usted, mi gente grande, usted ya a lo mejor tiene más de 60 años, ¿ya? Y cuénteme, ¿qué ha pasado? ¿No es cierto? ¿Qué ha pasado? Llegar a los 60 años, ¿qué trae? ¿Trae algún peso de los años, alguna cosa? No sé, ¿no es cierto? Porque 60 años no es mucho, es poco, joven todavía, por supuesto, ¿ya? Porque fíjese que a lo mejor en el siglo pasado, llegar a los 60 años, jubilar y la vejez eran sinónimo de no tener qué hacer. ¿Lo cree así usted? Porque en la casa estorbabas y tenías que recurrir al banco de la plaza, ¿ya? O lo mandaban a sentarse al banco de la plaza para que dejara a la jefa, ¿no es cierto?, ahí trabajar en su casita. Ya, para que, bueno, ya, sin comentario. Hoy, mi gente grande, las cosas han cambiado. Llegar a la tercera edad es sinónimo de libertad. Fíjese cómo cambian las cosas. Sin los horarios estresantes de trabajo. Aprender el gusto de vivir. Y teniendo una experiencia inédita, mi gente grande, aceptar también lo que realmente nos interesa. Y tener la opción de aprender. De aprender aquellos que no pudimos hacer cuando éramos jóvenes, como el gusto de pintar, de escribir, de hacer artes manuales, etcétera, etcétera. Vivimos la edad espiritual de la vida y ya dejamos atrás el yo primero. ¿Cierto? Claro, ya dejamos atrás el yo primero, tan propio de nuestra juventud, para ir, mi gente grande, a lo esencial, en busca de la calma y de la comprensión. También es interesante considerar la humildad y el amor a los niños, porque jugar con un niño es aprender la sencillez de ellos. Y no olvidemos, mi gente grande, que la generación de la tercera edad hoy es ser hijo de la libertad y libre de hacer lo que nos guste, pero que también tenemos la obligación de enseñar nuestras experiencias y poder así demostrarles a los jóvenes de hoy que para ellos viene una vejez más alegre, más dinámica, y que si ellos llevan una vida ordenada en todo sentido, su vejez va a ser sin sobresalto y de felicidad plena. En el me avara para morirme borracho. Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra noche y día, saltando una verja, verte a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas sé que sabrá de mi sufrir.

mejor no acusas a los hombres que engañan y deshonran por maldad. ¿Por qué no reflexionas en tu vida y cortas de tu mano aquel dedo acusador? Te prometo, porque nada tengo, quiero que conozcas toda la verdad. Yo nací de pobre, lo quiso el destino, pues también los pobres tienen derecho de amar. Tienes que quererme, sin mirar los trapos que cubren el cuerpo y la vanidad. Yo te entrego mi alma entera y desnuda, y prometo amarte con sinceridad. Amor de pobre solamente puedo darte, amor de pobre con orgullo y humildad. Si te interesa esta propuesta de cariño, dímelo ahora, porque ya no aguanto más. Amor de pobre no es mentira ni es pecado, es la más limpia intención del corazón. Si te decides a quererme, te lo juro, voy a cuidarte con cariño y mucho amor. Si te decides a quererme, te lo juro, voy a cuidarte con cariño y mucho amor. Ahí está mi niña bonita. ¡Ay! Si es un castigo haberme enamorado de ti, y más aún sabiendo que tú jamás serás para mí. Lo cierto es que te quiero y siempre he de pensar solo en ti, porque estás en mi mente y con solo la muerte una cruel decepción. A Dios le pediremos perdón por haber cometido el error de haber dejado con nuestro amor. Y ahí estaba, pues, Lucho Barrios, Amor de Pobre, para que no lo olvidemos de él, por supuesto, porque él no se ha olvidado de nosotros, porque siempre nos acompaña en este programa Gente Grande. Así que ahí está esa canción que les gusta mucho, mucho, mucho a la gente grande, por supuesto. ¿Ya? Sí, a toda la gente grande le encanta Lucho Barrios, sobre todo a Rafael Barriento, que debe estar ahí, pero que salta escuchando las canciones de Lucho Barrio, ¿ya? Así es este programa, sí. Las canciones están dirigidas para usted, ¿ya? Para usted, para que usted las disfrute, mi gente grande, vecino y amigo también, y todo aquel que le encante este tipo de canciones, ahí están, por supuesto, para deleitar, ¿no es cierto?, y gozarlas escuchando tranquilamente, ¿ya? ¿Te quedaste dormida? En el tiempo, doncella de barro, figura colonial. Y guardas el perfume de un pasado, vestidos de recuerdos que nunca volverán. Luces

por supuesto, claro que sí, le devolvemos el saludo a Rudy Busto, ¿ya? Rudy Busto, quien está en la sintonía también, por supuesto, ¿ya? Él está escuchándolo por allá, por el barrio norte, está Rudy Busto. Así que muchas gracias, bonitas canciones, dice él. Claro que sí. Gracias, son para ustedes las canciones, para que las deleiten, las disfruten, ¿no es cierto? Y por supuesto, se olvide de todo lo malo, las pesadillas, las enfermedades, los problemas, todas esas cosas malas, afuera, ¿no es cierto? Y solamente concentrarse en este su programa que le alegrará su corazón con estas hermosas canciones. También le devolvemos el saludo a Quintín Morales. Ya, Tintín, le decimos otro, pero es Quintín Morales. Ya, así que muchas gracias, Tim Morales, por estar también en la sintonía, ¿ya? De por allá de la Santa Juana, sí, en Santa Juana está escuchando. Y allá tenemos también, mire, qué bueno. Ahí está Quintín Morales escuchándolo también en su programa de los jueves, dice él, ¿ya? Buena música, muy buena música, dice Quintín Morales. Así que muchas gracias por estar en la sintonía. También está en la sintonía Marianela Fernández y toda su familia. Apegadita, dice, ¿no es cierto? Por supuesto, escuchando este programa de los jueves. No me pierdo el día jueves, dice Marianela Fernández, ¿no es cierto? Con su familia, para escuchar estas canciones que también le encantan a ella. Así que gracias, gracias a todos ellos, Rudy Busto, Quintín Morales, Marianela Fernández y por supuesto a Jacqueline Fernández, claro, gracias Jacqueline Fernández por saludarnos también, ¿no es cierto? Y por estar acompañándose de este su programa de los jueves. Saludos para toda la familia de Jacqueline Fernández y también para todos sus familiares, de todos los que están en la sintonía de este programa Gente Grande. Aprovechamos de saludar, ¿no es cierto?, a todos quienes están cumpliendo añitos en el día de hoy. Deben haber muchos, a lo mejor, ¿no es cierto?, que están de cumpleaños. Un fuerte abrazo le enviamos de aquí, de su programa Gente Grande, y le deseamos muchas, pero muchas felicidades, y que el Señor les regale, pero muchos, muchos años más. Y también aprovechamos de saludar a todos los que están de santo, o sea, de onomástico, en el día de hoy. Hoy día están todas las vecinas y amigas que llevan por nombre Carolina, ¿ya? Así que para todas las Carolinas, ¿no es cierto?, que están de onomástico, también les deseamos muchas felicidades, también le enviamos un fuerte abrazo y que, por supuesto, sea un día lleno de pura felicidad nomás para todas las Carolinas y para todos los que están celebrando algo como cumpleaños, aniversario y etcétera, etcétera, ¿ya? Pero como es costumbre de este su programa, les saludamos a todos ellos así.

por estar en la sintonía de este tu programa de los jueves. También saludamos a Rafael Barriento. Ya estaba reclamando a Rafael Barriento, ¿no es cierto? Que no lo estábamos saludando. Estaba colocando un reclamo. Bueno, Rafael, ya, ahí están los saludos, sí, a Rafael Barriento, por supuesto. Y también saludamos a quienes están alrededor de él, si es que está acompañado, ¿no es cierto? Le enviamos cariñosos saludos también. Y por supuesto, saludamos también a María Marcos, quien también está en la sintonía. Gracias, María Marcos, por estar escuchándolos. Siempre nuestros auditores están muy atentos, ¿no es cierto?, a los saludos. Porque si no lo escuchan, ligerito ya dicen, chuta, se olvidó, ¿no es cierto?, el conductor de saludarlo. Así que, bueno, pero ahí sí lo estamos haciendo, ¿ya? No, si este es un programa de hermosas canciones, de saludos para todos quienes están conectados, ¿no es cierto?, a través de este, su programa Gente Grande, y quienes están escuchando, saludarlo, por supuesto, claro que sí, pues. Si tenemos que ser así, si ya nos damos cuenta que tenemos una sintonía pero extraordinaria. Así que le damos las gracias a cada uno de ustedes. No los cansamos de saludarlos, ¿no es cierto? Día tras día que estemos al aire, ahí estamos nosotros con sus saludos. También aprovecho de saludar a Marlene Ruiz Chávez, ¿ya? Porque Marlene Ruiz Chávez también es una auditora que nos escucha mucho. Pero ella es de por allá, de Florida. De por allá es Marlene Ruiz Chávez de Florida. Así que muchas gracias a todos los habitantes y auditores de Florida, por supuesto. Si nos escuchan allá, como dicen acá, le damos las gracias también a Marlene, porque ella se ha encargado de hacernos propaganda también allá, propaganda, digamos, del programa. No piensen que son otras propagandas, porque nosotros no entramos en esa cosa, ¿ya? Propagandas para que escuchen el programa, ¿ya? Así que muchas gracias. Pero Marlene Ruiz Chávez, ¿no es cierto?, también nos tiene por aquí con un poema que es muy muy hermoso. Pongan atención. Tus ojos, qué inmenso vacío, qué horrendo dolor. Oscilo entre la oscuridad y el silencio. Macabras siluetas se perfilan en el fondo imperante de frías penumbras. Requiero tu abrigo, unas manos gigantescas sobre mi sombra que tiritan de frío, que me sostienes, qué palidez sin rostro. El cielo negro cae sobre mis hombros, me aplasta, me humilla, me arranca de mí. Huyo. Hacia arriba, a la luz de tus ojos, qué insondable mirada y qué senderos sin fin. El destino inexorable me lleva y me eleva. Me eleva hacia el túnel de tu esmeralda que titilan y que tiemblo. Tengo calor. Me queman tus lágrimas. Un viaje hacia el fondo, pero ¿al fondo de qué? ¿Estás seguro, amor? ¿Estás seguro? ¿Podrás con las cuitas amargas del querer tardío? Zumbidos como bichitos al galope, ¿hay que correr? Ocupas todo el espacio, eres un todo en mi ser. Y solo veo tus ojos que me dicen que el amor estuvo aquí. Heredaba una traición y gran sufrir, por eso quisiera. Tú me enseñaste a besar. Nunca podré olvidarlo, aunque no estés para amarnos, siempre te he de recordar. Por eso hoy quiero cantar

buscaste tu aventura, quedas tranquila y conmigo adiós, adiós. Te vi con mis propios ojos, ya no, me lo puedes negar. Hoy esta vez es la definitiva, es tarde ya y no llego al final. Te vi con mis propios ojos, ya no, me lo puedes negar. Hoy esta vez es la definitiva, es tarde ya. Decirle a tu gente que ya consiguieron lo que ellos buscaban. Diles que tú me has dejado y diles que sufro para que se alegren. Diles que todo ha cambiado, que nuestro cariño está en el pasado y que nos sigan buscando otros motivos para separarnos. Anda a decirle a tu gente que tú eres dichoso porque me has dejado. Dales las gracias por todo el bien que te han hecho, sus buenos consejos. Ya que te miran sonriendo, pero que no se den cuenta que ríes muriendo. Anda a decirle a tu gente que tú eres dichoso porque me has dejado. Dales las gracias por todo el bien que te han hecho, sus buenos consejos. Hazles vivir tu comedia, ya que te miran sonriendo, pero que no se den cuenta que ríes muriendo, que ríes muriendo, que ríes muriendo. Saludamos también a Marilyn Puentes González. Muchas gracias por estar en la sintonía, Marilyn Puentes González. También saludamos a Silvia Inostrosa Silva. Silvia Inostrosa Silva, ¿ya? Porque ella también está en la sintonía. Y también está Paulita y Francisca Gutiérrez, también están en la sintonía de este su programa de los jueves. Por supuesto, se le agradece a cada una de ellas y se le agradece a usted también, mi querido vecino, amigo y gente grande que están en la sintonía, ¿no es cierto?, de este su programa de los jueves, que es Gente Grande a través de Espacios FM 107.3. Así es, así nomás es. Usted se está acompañando, como siempre, de su programa Gente Grande. Y esto lo hace por Espacios FM 107.3. Desde Pedro del Río Señartu, aquí estamos, ¿no es cierto?, con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Y estamos como siempre con estas canciones que lo llevan a usted al pasado de su juventud. Y así revivir, así por supuesto, aquellos tiempos. Esos tiempos que usted nunca olvidará. ¿Y por qué no lo va a poder hacer? Porque están, mi gente grande, vecino y amigo, en su memoria. Y usted al escuchar estas canciones, usted vuelve a los años de los 80 hacia abajo. Y así revive los tiempos, aquellos tiempos que sí realmente lo hicieron felices. Sí, ya completamos las canciones, mi gente grande, vecino y amigo. Las canciones solicitadas por ustedes para el día de hoy. Pero pongan mucha atención, porque como sabe, solamente ustedes las pueden escuchar en su programa Gente Grande. Y esto lo puede hacer por Espacios FM 107.3, la que te acompaña en las cuatro estaciones del año. Y eso lo hacemos siempre en su programa Gente Grande. Mentirosa, me engañaste con tus besos, sabiendo que te quería y eras mi única ilusión. Fueron tus besos traicioneros que cambiaste por dinero, la codicia y la ambición. Lloro por momentos mi desgracia, el haberte conocido en mi vida de pasión. Mentirosa, no me pidas que te quiera, sufro la amarga condena que agobia mi corazón. Pido al haberte conocido en mi vida de pasión. Mentirosa, no me pidas que te quiera, sufro la amarga condena que agobia mi corazón. Pido al en una noche de verano. Yo soy el que creyó en tus promesas y caricias hace años. Yo

Y saludamos a Jacqueline Lillo. Muchas gracias, Jacqueline Lillo, por estar en la sintonía. Gracias, gracias. Un saludo también para toda la familia que está alrededor tuyo, Jacqueline. Y por supuesto, agradecido por todos ustedes que siempre están en la sintonía los días jueves, ¿ya? Sí, porque dicen que les gusta la radio Espacios FM 107.3, en especial en su programa Gente Grande, ¿ya? Aprovechamos también de saludar, antes de que avance un poquito más la hora, a los auditores sectoriales de Pedro del Río Sañartu, ¿ya? A todos los auditores del sector Remodelación Sañartu, muchas gracias por estar en la sintonía. También a todos los del sector Garretón, se le agradece mucho a todos los auditores del sector Garretón, ¿ya? Porque ahí en Garretón tenemos bastante, ¿no es cierto?, que nos escuchan también todos los jueves. A todos los auditores del sector Pedro del Río Centro, ¿ya? Ahí hay bastante, sí, claro que sí. Como en todas partes, ¿no es cierto?, nos están escuchando todos los jueves. Así que a todos los auditores de Pedro del Río Centro también un cariñoso saludo. Y saludos también para todos los auditores de el sector Rivera Norte, ¿ya? Para todos Rivera Norte, ¿no es cierto?, un cariñoso saludo para los que están en los bloques o edificios, como lo quiera llamar, y para los que están en casa también. Así que se le agradece, ¿no es cierto?, por estar siempre en la sintonía de su programa de los jueves. También saludamos a todos los auditores de los almacenes y panadería, ¿no es cierto? Para ellos, un cariñoso saludo, un fuerte abrazo y muchas gracias por estar acompañándose del programa Gente Grande. Saludamos también a los trabajadores de los talleres mecánicos, talleres eléctricos y talleres de desahogadoría y pintura de vehículos. También nos escuchan. Gracias por eso. También a los auditores, ¿no es cierto?, de los clubes deportivos. Del Club Deportivo José Victorino Lastarria. Se le agradece. Muchas gracias. Les saludamos. También les saludamos a todos los auditores del Club Deportivo La Frontera. Y también a los auditores del Club Deportivo Pedro del Río. Y por supuesto a todos los auditores del Club Deportivo Independiente Unido, ¿ya? Muchos de ellos también, algunos tienen tiempo para estar en la sintonía, ¿no es cierto?, de este su programa de los jueves, Gente Grande. Y por supuesto, para todos y todas que están siempre en sintonía los jueves desde las 17 horas 5 de la tarde con su radio Espacios FM 107.3 y en su programa Gente Grande. Prófugo soy, voy por el mundo y así marcado. ¿A dónde iré? Corrí a la calle, dejé la cárcel, no resistía tanta maldad. A la cárcel yo caí por mi error, pretendía con afán vivir mejor, y a mi familia no tenía que llevar esa Navidad. Cerraron y me olvidaron ahí, aunque había gente llorando por mí. Maldita cárcel, toda llena de horror y de dolor. Soy prófugo en el mundo, soy un hombre marcado. Desde niño nunca mi amor, y ahora me persiguen, ya me pisan los pasos, no hay más puertas abiertas.